Niño, niño, seguí vuestra historia línea recta y no os metáis en las curvas y transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas. ¡Ah! No te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda. Sigue tu campo llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quemar de sutiles. Y así lo haré. ¡Adelante!